falta de santidad. Dios quiere que seamos consagrados, entregados a Dios. Santidad significa consagración a Dios. Y Dios quiere que me consagre. Indolencia. Cuando no hay visión de Dios, caemos también en la indolencia. Insensibilidad. No poder conmoverse con lo que afecta. Cuando no hay visión de Dios, caemos en la flojera, la ociosidad, y nos evadimos. Triste realidad de los jóvenes que de repente caen en el alcohol y las drogas porque no ven un futuro hacia adelante. Si lograran ver un futuro, algo por lo cual luchar, ellos dejan, tienen fuerza para salir adelante. Pero si no ven un futuro, todo quedó ahí. Agotamiento. Por supuesto que cuando no hay visión aparece el agotamiento y nos vamos dando vueltas y círculos y siempre lo mismo, las mismas reuniones, las mismas predicaciones, las mismas cosas y agotamiento, agotamiento, agotamiento. Y nos salimos del círculo. Tenemos que mirar el futuro que Dios nos pone por delante y luchar por ello. Si no hay visión de Dios en nuestra vida, siempre terminan faltando las fuerzas. Relajamiento. Cuando no hay nada por lo cual luchar, cuando el futuro se muestra invariable, cuando vemos que todo nada cambia, sin modificaciones, cuando nada de lo que realicé logrará que cambie, que realice que logrará que cambie, porque Dios tiene todo hecho, cuando todo está predestinado, cuando ya no nos preocupamos de nadie más que por nosotros estamos bien y bendecidos, cuando pensamos que hemos hecho lo suficiente, entonces nos relajamos. Y si nos relajamos, nos adormecemos. Y si nos adormecemos, nos morimos. Esa es la condición. Si usted se relaja, se adormece. Si usted se adormece, se muere. Las 10 vírgenes, se lo han leído, ¿cierto? ¿Qué dice con las 10 vírgenes? Todas se durmieron. Todas. Pero también todas despertaron. Pero algunas estaban alerta, presentes. Pero dice que todas se durmieron. Claro, cuando viene la iglesia, todos hemos dormido. Todos nos hemos dejado estar. Todos hemos estado igual, digamos, sumidos, digamos, en un río que nos lleva y nos arrastra. Y cuando hablo de un río, son todas las cosas que nos invaden. Trabajo, estudio, el afán, las cosas. Todo. Veamos en Primera Reyes 19, del 1 al 8. Veamos una situación ahí. Aquí está el caso de un profeta, que es el profeta Elías. Este profeta, en más de una oportunidad, lo persiguieron. Y lo iban a perseguir, y el profeta decía, muere tú y tus 50, y se morían. Es un poder de Dios impresionante en este profeta. En su oportunidad él dijo, bueno, ¿quién es Dios, Baal o Jehová? Y él dijo, ya, júntense, digamos, todos los profetas de Baal, y yo oraré a Dios, y veamos quién es Dios. Y pusieron dos sacrificios. En el sacrificio donde estaba, digamos, donde estaba Elías, dijo, echen agua incluso, llénenlo con agua. Y los profetas de Baal estuvieron no sé cuántas horas tratando de cayera fuego del cielo y no pasaba nada. Y Elías se burlaba de la situación. Y al final no pasó nada. Pero cuando Elías le pidió a Dios, Dios hizo caer fuego del cielo y quemó todo el sacrificio. Secó hasta la última gota de agua. ¿Qué pasó después? Con todo ese milagro, imagínense el profeta, lleno de Dios, lleno de la palabra de Dios, lleno del poder de Dios. Primera Reyes 19. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Jezabel le manda un mensajero, le dice, te voy a matar. ¿Y qué pasó con Elías? Viendo pues el peligro, ¿qué es lo que empezó a ver Elías? Dejó de ver a Dios. Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Vino el temor. Quiso arrancar. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día. Un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. y deseando morirse, ¿se fijan? Desánimo. Una cuestión, ya no quiero más guerra, ya, esto es lo último, mátame, Dios. Deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová. Más encima se enfrentó al Señor. ¿Por qué no se enfrentó a Jezabel? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mi padre. Tan humilde que era Elías. ¿Sí? Estaba muy humilde ahí Elías. Y el gran profeta. No soy mejor yo que mi padre. Y echándose bajo el negro. Eso también es orgullo, ¿eh? Falsa humildad. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. ¿Quién le llevó comida? Un ángel. Y le dijo, levántate, come. ¿Qué es lo que hizo Elías? Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y veamos qué sucede después. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come. Y aquí viene la palabra, aquí viene la visión, porque largo camino te resta. Elías, Dios no te va a matar. Elías, tienes algo por lo cual luchar, algo por lo cual vencer, algo por lo cual alcanzar. Tú tienes algo todavía en lo cual tienes que alcanzar para Dios. No te puedes morir todavía. Tienes que luchar. ¿Y qué hice después? Dice, se levantó pues y se comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Puso nuevamente sus ojos en Dios. Ahí después pasa otra parte de la historia que sería largo, digamos, seguir tocando, pero lo importante ahí es la visión. Elías dijo, levántate y come porque largo camino te resta. Tienes todavía algo por lo cual luchar. Entonces, una vida sin visión nos produce relajamiento, nos produce cansancio, nos produce darnos vueltas sobre nosotros mismos. En Efesios 5, 14 al 17 dice, Pablo escribe, por lo cual dice, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate. Si sientes que te duermes porque has dejado que la apatía, la disconformidad, el desacuerdo, la comodidad, la frialdad en todas las cosas te lleve a la somnolencia. Si sientes que estás quedando dormido, es porque has dejado que la apatía en las cosas, la comodidad, te adormezcan. No es un tema de Dios ni del diablo, es un tema tuyo. Es un tema, mejor dicho, un tema nuestro, ¿ya? Para ser más claro, digamos, ¿ya? Estoy acostumbrado a hablar como profe. Que me dice a los alumnos esto. Entonces, lo que sucede a tu alrededor no te llama la atención. A veces no nos llama la atención. O lo peor es que te ha dejado de importar. Todo te da igual. No solamente en tu vida espiritual, sino también en tu vida cotidiana. Las cosas te dan igual. Despiértate, nos dice Dios. Otra de las cosas que suceden cuando no hay visión es destrucción. O sea, 6:4 que dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la voluntad de Dios. Conocimiento de lo que Dios quiere para mi vida. Viene el fracaso también cuando no hay visión de Dios. La visión no nos garantiza que nunca fracasaremos. Pero siempre tendremos fuerzas para levantarnos si tenemos visión de Dios. Fracasaremos, nos caeremos, pero seguiremos avanzando. Prosigo la meta, decía Pablo, hasta el supremo llamamiento. Prosigo la meta. Sin visión tenemos esterilidad. No hay fruto. Sin visión de Dios el pueblo no es bendecido, no es multiplicado. No crecemos, la iglesia no avanza. Sin visión tenemos miedo. Pedro, al caminar sobre las aguas, Jesús en su oportunidad les dijo que se fueran mientras él despedía a la multitud, después de alimentado a los 5,000. Ellos se fueron en la barca y vino una tormenta y el Señor se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Y ellos dijeron, es un fantasma. Y el Señor le dijo, ven Pedro, soy yo. Ven, Pedro. Vio a Jesús, caminó y empezó a caminar sobre las aguas. Pero dice la Biblia que viendo el viento y el mar, temió. Y se empezó a hundir. cuando dejamos de mirar a Jesús, el autor y consumador de la fe, empezamos a temer y nos empezamos a hundir. Jesús es el que nos sostiene.